¡Sorpresa! Sí que estoy aquí con vosotros. Una tarde, noche más en Anzuelos para el Alma. Voy a estar poquito ratito, solamente he venido a saludar a mis compañeros del Navegar. Daros las buenas tardes, desearos toda la felicidad y todo lo bueno que os merecéis. Y echaba un poquito de menos, sí, echaba un poquito de menos estar aquí, delante de un micro y poder aportar, aunque sea un poquito de tiempo. Aquí estamos, en Anzuelos para el Alma. Hoy nos falta una tripulante, mi timonel, Ana Cris, si nos estás escuchando, buenas tardes, el teléfono estará abierto para cuando quieras entrar. Y a mi derecha, el gran, el maravilloso, el único, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En el control, en la sala de máquinas de este Navegar, Jorge Sea, ¿qué tal estamos? Pues ya con mono de estar aquí con tanto cablecito y tanto botón. Pues bueno, estamos, como os he dicho anteriormente, por circunstancias personales, que los que me seguís y los que me conocéis, pues podéis imaginaros por dónde van. Pues no he podido estar con vosotros, pero sí que en este ratitín que tengo, que he venido a saludaros, he venido a desearos lo mejor y hacer un poco de introducción a lo que va a ser el programa de hoy, que va a ser muy, muy, muy interesante. Lo van a llevar solamente desde aquí, desde el estudio de Radio MAI 102.8 FM, Radio Margen Izquierda. Fernando lo va a llevar de maravilla y lo va a llevar Jorge de maravilla. Va a ser muy interesante porque vamos a valorar muy, muy y mucho la labor de unas personas que muchas veces altruistamente, otras veces pues como tiene que ser, retribuidos por el trabajo hecho. Y bueno, ya lo va a enfocar un poco Fernando. Así que desde aquí, mi humilde saludo, mi humilde cariño a todos los pescadores y pescadoras, y desear que pronto, por las circunstancias que me impone esta vida y que vamos sobreviviendo como podemos, estar muy prontito con vosotros. Gracias, Fernando, cuando queráis, Jorge, cuando queráis, y yo me despido. Que sepáis todos que el pirata, aunque no está, os quiere. Qué mentira, si se va no nos quiere. Eso dicen, pero bueno, igual luego nos entra no, y nos vuelve otra vez luego por los teléfonos. Si se va no nos quiere tanto. Claro, ya lo está señalando ya. Llévate el número apuntadico por si acaso. ¿Esto que lo estáis haciendo para que me quede o qué? Eso ya depende de ti mismo. No puedo, sabéis que no puedo, sabéis que no puedo. Tengo que atender unas obligaciones. Y ay, más quisiera yo, porque aquí ya sabéis que soy la persona más feliz del mundo, con una alcachofa cerca de la boca. Y eso ha sonado raro. Bueno, cada uno que se lo tome como quiera. Y navegando por el mar de las ondas. De nada, gracias. Bueno, solo recordaros también que, aparte de los teléfonos, que parece que hoy los vamos a tener ocupados con los que faltan, podéis contactar con nosotros a través del chat. Si no sabéis cómo, entráis en la página web de radiomai.com y en contactos hay un espacio que pone chat. Pues pincháis ahí y os abre una ventanita que os permite interactuar con nosotros. Y ya para empezar, mientras los que, a ver si Ana Cris quiere ponerse en contacto con nosotros, esperamos un poquito poniendo un poquito música. Bien. Yo hoy había preparado uno de una canción de Estopa. Pues dale Estopa a eso. ¿Le damos Estopa? into my eyes. Yeah, the eyes of the lioness. Feel the power, they lie. A little look. Problemas del directo, ya está. Fuego a Estopa. Cuando me besas se me para el corazón. Me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel. Mi mente se va. No sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas. Cuando te metes en mi cabeza. Cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego. En sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel. Y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si bueno, pues ya nos hemos quemado con el fuego, contando una historia que a todos hemos soñado con ella, ¿no? Ir a una fiesta, a ver a la chica de la fiesta, irnos con ella. Yo, a pesar de que dentro de 2 meses cumplo 60 años, sigo soñando con ello. No sé si será eres paciencia. Eres ídolo, yo de mayor quiero ser como tú. No sé si será paciencia, yo o no. Ilusión, o esperanza, caridad, ya no lo sé lo que es. Pero todavía tengo esperanza de que llegue ese fuego, todavía lo tengo. Pero también viene a colación de... El fuego es uno de los 4 elementos esenciales. Bueno, eso decían los griegos. Lo que pasa es que hemos avanzado un poco desde entonces. Sí, pero... Ahora la tabla periódica es un poco más amplia. Sí, pero ahora está muy de moda, ¿no? Pues, tristemente, el fuego, el calor. Bueno, sí, con lo de la palma tenemos bastante... Pues sobre eso de los griegos, yo leí una anécdota que ahora tú me la corroboras, que dicen que los críos pequeños, y yo lo he observado, que se quedan como hipnóticos, viendo tanto el agua, el fuego, les encanta jugar con la tierra y con el aire. de soplar y bueno, el aire porque respiran, supongo, porque si ellos tenían la teoría de que estábamos compuestos de esos cuatro elementos. Pero por eso te digo que en la actualidad ya sabemos cuántos elementos hay y siguen descubriendo algunos. Pero no me digas que no es bonito. Bueno, como para contarle cuentos a los niños también, igual que los unicornios y esas cosas. Me encantan. A mi gata también le encantan los unicornios. Bueno, sí. No, yo, al pirata todo lo que lleve cuernos. Me estoy calentando el morrito y me tengo que ir. Aquí os dejo con dos figuras de las ondas de la radio, Fernando. Jorge, gracias por permitir que siga mi sueño de este programa, aunque yo no esté. Gracias y saluditos a todos. Nos vemos. Venga. El pirata nos abandona y ahora tenemos un problema. ¿Qué problema tienes? No hay nadie con quien discrepar. Te lo puedo poner difícil, si me apuras. No, pero si es que cuando hablo contigo, que eres una persona razonable, no solemos discrepar. Ah, o sea, yo no, ¿no? Tú no eres razonable. Ya ves si eres razonable, que ya te has despedido cuatro veces. Que me voy, que me estoy calentando, que me voy, que me voy, que me voy. Hombre, podemos decir que hoy conmigo la has tenido conmigo. No sé qué le habré hecho. No, que es así, que es así. Es así. Pues yo dice, yo cuando sea mayor quiero ser como el pirata. Pues yo no. Hombre, todo no, si coge lo que crees tú que es más mejor. ¿No? Para coger lo menos bueno, pues para eso me quedo como estoy. Yo es que prefiero quedarme como estoy. Siempre hay que mejorar, y siempre se puede mejorar algo, ¿no? No, siempre se puede mejorar, pero no copiándome de otro. No puedes ocupar el sitio de otro porque ya está ocupado. No puedes ser otro. Eso de, sé tú mismo, es que no te queda más remedio, porque no puedes ser otro. ¿Y tú mismo cómo eres? No te formas tú solo, ¿no? No, te formas con lo que ves, con lo que vives, ya, con lo que... Pero en la famosa frase, ¿esto cómo le digo? Pues sé tú mismo. ¿Cómo que sé tú mismo? ¿Eso cómo se hace? Claro, Sé tú si mismo. Si lo llevamos al extremo, sería es la que nada, ¿no? Es que no podemos ser de otra manera, o sea, o somos o no somos. Claro. Pero a lo que me refiero, que si lo llevas al extremo, si sé tú mismo, no serías nada, porque pienso yo que tú eres lo que hablamos en cierta parte, tú y tus circunstancias, según las circunstancias que te han pasado. Eso es Ortega y Gasset, sí. Pues por eso, según lo que te haya pasado, te vas formando. Como se suele decir, que no exactamente agua, lo que te ha pasado, sino cómo has. No exactamente lo que te ha pasado, sino cómo lo has podido vivir. Asimilar. Correcto. Y la importancia que le damos a las cosas, unas personas y otras, es totalmente distinto. Y cómo nos recuperamos, que era de lo que íbamos a hablar hoy, si te acuerdas. Sí, sí, sí, sí. Cómo nos recuperamos de esos problemas que tenemos todos, es la famosa resiliencia esta que nos... Sí, ahora ese tema es nuevo. Llama. ¿Te está demandando a Cris? Sí. Ponla, que la metemos. Hola, espera. Sí, espera, pero métele ahí. Un momentito. Por bujerito. Enchufado, a ver si lo puedes coger. Ana Cris. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? Vamos, pasa. Perfectamente. Hola. Tenemos por ahí como un eco. Sí. Ah, como se suele decir antes, apaga la televisión. Cierto es. siempre he deseado decir esto. Bueno, el caso es que tendrá puesta la radio, me imagino. Hombre, claro que tengo puesta la radio, si no, no os oigo. Y te la puedes poner con unos cascos. Es que nos estamos oyendo con retorno. Hostia, sí, el famoso retorno, tú. También has querido decir eso toda la vida. Vale, ponme los cascos, anda, paro. Un momento. hijo. No, así, a ti. Sí, ponemos. Hola. Mientras arreglamos lo de la llamada, pon algo de música para no molestar a la gente. Antes era de fuego. La ponemos ahora de tierra. ¿Eh? Pues dale. Le damos. ¿Me oís ahora? ¿Bien? Sí. Ahora perfecto. Esto, Ana Luis. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. Sentirás siempre que llueves campas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Amor, tambor, tambor que llama tambor. Amor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira. Pues con esta canción, Chayanne quería darnos un recordatorio de lo lejos o las metas que puedes llegar a conseguir si cuentas con la fuerza de tus raíces, donde, sin olvidar a dónde vienes, y así poder saber hasta dónde puedes llegar. Cristina, te tenemos. Hola. ¿Ya hemos arreglado el retorno? ¿El qué? El retorno del Jedi. Ahora ya no está el retorno, ¿no? Ay, qué bien se te oye ahora, ahora sí. Hombre, perfectamente. No, yo era por decirte, hablar. Baja un poco la música de fondo y sube un poco Ana Cris. Ana Cris está a tope. Aquí. Muy bien. Pues decíamos, íbamos a hablar sobre la resiliencia famosa. Uh-huh. Y nos gustaría saber qué tienes que decir tú, Ana Cris, que como no nos vemos. Sí, es cierto, es cierto. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y esas cosas. Hombre, mira, yo la resiliencia. Como bien supongo que habrás dicho ya la definición, es la manera que tenemos de afrontar o de llevar una cosa que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, una circunstancia, de cómo la nosotros elegimos cómo vivirla, ¿no? Fernando, A ver, nosotros muchas veces no elegimos nada. Uh-huh. Es decir, bueno, no. las reacciones que tenemos humanamente son muy, muy animales. Uno no puede evitar sentir lo que siente, uno no puede evitar pensar lo que piensa. Y cuando ocurre algo y tenemos que cambiarlo sobre la marcha, pues nos cuesta pegar ese giro que necesitamos para volver a coger impulso, y eso nos puede producir problemas. Por eso muchas veces hablamos de la zona de confort, ¿no? Cuando estamos en nuestra zona de confort y todo está controlado, pues todo se va suave, como si estuviera el suelo pulido, ¿verdad? Y encerado. Lo que pasa es que hay mucha gente que vive siempre en esa zona de confort y claro que es lo más cómodo. Yo opino que para afrontar un problema tienes que arriesgarte y tienes que cogerlo por los cuernos, ¿no? Dices que hay muchas veces que no elegimos, lógicamente, pasar por una circunstancia, y bajo mi punto de vista, lógicamente, la enfermedad, ¿vale? Que yo estoy pasando no la he elegido, pero sí que puedo elegir, es lo que te decía yo, el vivir con mayor alegría o menos alegría, o yo en ese momento poder decir, no he elegido lo que me ha tocado, pero elijo sufrir o convivir. El problema al que me refería yo antes no es que no podamos elegir o dejar de elegir, a ver si me explico con más claridad. El problema es que no es tan fácil y tienes que tener unas herramientas ya de antemano, una serie de trucos, por decirlo así, para tomarte la vida de otra manera, que no todo el mundo tiene. Y cuando hablaba antes de la zona de confort, tu zona de confort se fue al garete hace un tiempo y estás en otra circunstancia que decía antes Jorge. Es algo un poco como, bueno, como lo que está pasando en La Palma. Hay mucha gente que está fuera de su zona de confort, no porque le haya gustado, como dicen algunos de estos gurús de sal de tu zona de confort. A esos les pedía yo directamente, les ponía un volcán debajo del culo a ver qué decían. Lo que pasa que yo pienso, perdona que te corté, que claro, que lo que está pasando en La Palma, lo primero que una persona ante una catástrofe aquí, así, que será la primera vez en su vida, gracias a Dios, ¿vale? Que no les pase más veces, ¿no? Se quedan en shock, no saben cómo reaccionar. Yo pienso que cuando has pasado varias veces por una situación, tienes que haber aprendido algo del anterior, ¿no? Ahí que quiero decir, si yo ante una circunstancia no aprendo la lección, por más que me pase esa circunstancia y yo me quedo en mi zona de confort, no voy a adelantar. El problema de todo esto de aprender, que está bien, es que ninguna situación es igual a otra. Es decir, cuando nos ocurre algo, podemos aprender sobre ese algo en concreto, con las circunstancias que tienes en ese momento. Claro, sí. La evolución. Vale, hombre, que por ejemplo, pase lo de la erupción del volcán y tu casa se vaya al garete, hombre, pues ojalá no hubiera sucedido, está claro, pero no creo que tengas tan mala suerte como para que te pase dos veces. Pero a lo que voy es, lo voy a llevar a otro ámbito. Si tú sufres por amor y una y otra vez te pasa lo mismo, y una y otra vez, como decirte, actúas de la misma manera, no quiero decir, nunca aprendes, siempre te va a pasar lo mismo. Siempre, yo creo que y en esa circunstancia siempre se repite, con una persona, con otra persona, pero se repite. Entonces, Ahí está cada uno en darse cuenta y mirarse al espejo y decir, algo debo de estar haciendo mal. La frase que le achacaban a Einstein, ese de si quieres resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Evidentemente. Pero el problema es que somos animales de costumbre, ya sabes. Es lo que te iba a decir, si somos enamoradizos. El problema es ese, que somos animales de costumbre, seguimos haciendo lo mismo porque es lo que parece que nos llama. Y el cambiar esas conductas pues lleva un tiempo y lleva un trabajo que no todo el mundo hace. Vale, bien, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, no todo el mundo lo hace. Entonces la percepción de la definición de la palabra resiliencia, algunos no sabrán ni lo que es la palabra. Yo. Otros, gracias a Dios, a lo mejor tenemos esas herramientas, ya sea por una enfermedad o por un problema, no sé, o simplemente porque nos ha gustado leer o nos ha gustado evolucionar. No toda la gente evoluciona igual, o inclusive no evoluciona. El problema muchas veces es de una base anterior, porque no todo el mundo se para a pensarse a sí mismo. Entonces, vale. ¿Cómo quiero ser? ¿O qué claro, quiero ser? Claro. ¿O cómo me gustaría ser? Vale, pero ante una catástrofe de esta índole, ¿no? Con lo de la palma. Yo ni mucho menos voy a dar consejos a nadie porque no he estado nunca en esa situación y ojalá Dios no me toque nunca pasar por eso. Pero, ¿qué le puedes decir? ¿O cómo reaccionaría? Lo primero, claro que estás en shock, pero luego yo creo que la gente, cuando estamos en un momento crítico, sale la fuerza de dentro, que somos incapaces de saber la fuerza que tenemos en el interior. Yo te estoy entendiendo perfectamente y es que muchas veces nos desconocemos a nosotros mismos. Por eso. El problema también es y viene dado porque tampoco nos pensamos a nosotros mismos. No tenemos claro cómo funciona el mundo para empezar. Y no nos paramos tampoco a pensarlo. Pero y la pregunta del millón, ¿queremos? ¿Queremos cambiar? Ese es el problema. Cambiar, queremos conocerlo, hay una formación también, una que es paralela al yoga, que es la formación de terapia gestal. La terapia gestal es ir conociéndote hasta desde que eras un niño hasta ahora, ¿no? Ir poniéndote enfrente de todos esos miedos que tienes a lo largo de toda tu vida y enfrentarte a ellos. Yo no he podido hacer esa formación porque a lo mejor no estaba capacitada para enfrentarme cada una de las situaciones. Y sería tan importante. Yo creo que no. Y no, ¿tú crees que no? No, no es importante eso. Y me parece que la Gestalt además es una escuela de la psicología de principios del siglo pasado. Vale, sí, que tú no estás de acuerdo con eso. No, es que por lo que leo, por lo que he visto y por lo que he podido resumir, las terapias de Gestalt no tienen mucha efectividad. Hombre, pues yo creo que tienen tanta como el placebo. Y lo que hablamos ya la otra vez, si una persona sea placebo, lo que le pongan, o sugestión y le va bien, chapo, yo sigo pensando que olé. Si a mí, por ejemplo, la terapia gestal te ponen enfrente de tu problema y ese problema tú lo superas porque es un trabajo personal que tú quieres hacer, yo creo que sí que está, vamos, para mí la efectividad. ¿Y al que no? ¿Cómo? Al que no, es que a lo mejor no está predispuesto a enfrentarse a ello. Claro, y entonces ¿qué hacemos con él? ¿Le dejamos que se muera? No, pues como todo el mundo, como es, no, que dejamos que se muera. No, es, pero todo... A ver, el problema es, hay terapias que están contrastadas por los resultados que efectivamente son efectivos, y entonces, ¿por qué voy a utilizar una que no está contrastada por los resultados, habiendo otras terapias que sí que lo están? A mí me parece que hacer algo que voy a tener la misma efectividad que el placebo, no me estoy ganando el jornal. A ver, pero cobro por sesión 50 euros. Vale, pero esa es tu opinión y a lo que voy. Lo primero es el ser humano en sí, si quiere crecer como persona, si quiere evolucionar. Luego ya la terapia que elija, o simplemente ninguna terapia. A lo mejor una persona no va a un servicio como tuyo, psicólogo, en la vida. A lo mejor con leer, releer y pasar una y otra vez por una situación y el decir voy a cambiar este patrón, voy a hacer otra cosa para ver si la solución es distinta, para ver si yo me encuentro mejor, no sé, ya te digo, lo primero es querer profundizar y querer crecer y utilizar la terapia que a cada uno le vaya bien. Ya te digo, yo respeto, y el ir a un psicólogo, yo lo apruebo porque es fundamental el conocerte, pero es que el que va a un psicólogo, el que va a una terapia, ya está dando un paso, quiere curarse, no siempre, quiere ser mejor. Yo, a mí, si me dejáis dar si me dejáis una pequeña opinión, escuchando grita más que no te oigo, escuchando a los dos. Si me dejáis una opinión, decía, según Nochor, pues claro, uno tiene una enfermedad, una carga viral, pues se le da este tratamiento que se ve que funciona. Perfecto. Pero hay muchas veces que los humanos, las personas, tú lo sabrás. Yo no estoy escuchando, perdón. ¿Me oyes ahora? Muy poquito. ¿Tú me oyes? Yo te digo perfectamente, pero ya debe haberse quitado la radio por lo del retorno. Y entonces sí, no te oye a ti. No, vale, oigo, el famoso retorno. Por eso lo que decía, que muchas veces pues las personas llegamos a un momento en que los medicamentos no nos hemos acostumbrado. Y a veces hay que darles, pienso yo, darles un punto de apoyo, un placebo. Unas pautas, lo que sea. Entonces ahí es donde entra el placebo, que se sabe que no le va a hacer daño y lo único que le puede hacer es un bien, aunque sea psicológico. El, ¿no? El problema es cuando deja el tratamiento bueno solo por el placebo. Y entonces claro, es que es una línea muy delgada. Claro. Ni se puede tomar ni una cosa ni otra. Hombre, evidentemente, si tienes que elegir negro o blanco, yo personalmente me voy a la ciencia. Pero bueno, hay momentos, hay circunstancias que pueden valer. No, te escucho un poquillo mal, pero bueno, yo a lo que voy. Retomamos que estábamos hablando de resiliencia. No estamos hablando ni de medicación ni de lo de placebo. No, lo que pasa es que como venimos tan bien preparados, iniciamos la conversación y acabaremos hablando de fútbol. Pues. Bueno, no, y derivamos en otra. Claro, yo a lo que voy, estamos acostumbrados, y ya lo hemos hablado más de una vez, en que te duele la cabeza, vas al médico o no, o te recetas tú un paracetamol, un ibuprofeno, y tu dolor se ha ido. Siempre hemos dicho que no es ir a un psicólogo o a un psicosomática que te den una pastilla y se te pase. No, ya estamos otra vez en lo mismo. Es en querer avanzar tú. El trabajo lo tienes que hacer tú. Claro, es lo más difícil. Es lo más difícil. Sí, para eso estamos los psicólogos, para acompañar y para guiar ese proceso. Vale, bien. Pero vamos a utilizar técnicas que sabemos que funcionan. Bueno, bien, que ya hablamos también en su día. Hay técnicas que tú te basas en una técnica científica, una técnica médica que está siempre confrontado, siempre está confirmado los resultados. yo ya te digo que tanto para mí el yoga como, vamos a ver, su gestión o no, si a mí me va bien una cosa, yo apruebo esa cosa, sea la terapia que sea. Yo siempre lo he dicho, tengo amigas, me conocen hace tiempo, yo para nada les he intentado meter en el yoga, que para mí es una esencia de vida, ¿no? Una manera de vivir. Ellas, su manera de vivir es otra, y a lo mejor a ellas, lo que digo, leer un libro o irse caminando o coger una bici, para ellos es una terapia. Una mejor, terapia, dependiendo cómo definas terapia, Mira, simple para mí, simplemente que, una terapia que te ayuda a despejarte, pues sí, pues vale. Para mí una terapia es subirme en la moto y hacer unas cuantas curvas saliendo de mi casa. Pero eso no es una terapia, eso es sencillamente que me concentro en algo, que es conducir la moto por las curvas, y todos los problemas que tengo en ese momento pues quedan relegados a un segundo plano porque estoy haciendo una actividad concentrada en otra cosa. ¿Y eso te parece poco? Realizar una actividad concentrada y que tu mente... Sí, pero los problemas no desaparecen. No sé si me explico. Y si vas a un... Los problemas siguen estando ahí. O sea, cuando vuelvo a casa y aparco la moto, los problemas siguen estando. Entonces, lo de salir bien... Yo voy a una consulta tuya o a 10 de un psicólogo, y tú me estás diciendo que por ir simplemente a escuchar unas pautas que un profesional me dice, voy a venir a mi casa y los problemas no van a existir. Si yo no hago un trabajo, o por mucho que me medique, o por mucho que me dé... Pero es lo que te estoy diciendo. Es decir, eso no es una terapia en el momento en que no estoy arreglando mis problemas. Es que depende cómo definan la terapia. Vale, bien. Pero si a una persona le va bien y se le arregla el problema de agobio... He tenido un día agobiante en el trabajo, en medirte a casa y yo qué sé, meterte debajo de la cama o emprenderte a gritos con todo el mundo, pues coges una bicicleta, te vas por ahí o te vas andando por el parque. Si a esa persona eso le va bien, yo considero que para él eso es una terapia. ¿O estoy confundido? A ver, que vuelvo a decir, depende cómo definas terapia. Eso es una actividad que me puede en un momento dado desestresar un poco, el evadir esos problemas durante un rato y relajarme, etcétera. Pero de ahí a decir que eso es una terapia es mucho más larga y mucho más trabajosa. Que un momentito que coges la bicicleta y te vas a dar una vuelta por el parque, eso no es una terapia. No, eso es una manera, vale, bien, de evadirte. Pero si esa persona, cualquier problema que tiene, lo soluciona así, o él se siente mejor, ¿no? A ver, es que nos... Vamos a poner el ejemplo de la bicicleta. Pues si todos los problemas los arregla así, es decir, no los arregla, los sigue teniendo, va a echar unas piernas que oye ni el Indurain. Qué pavo. Sí. Claro, porque al final va a necesitar estar dándole a los pedales más que otra cosa. Porque lo que hay que sentarse con esa persona directamente a ver cuál es el problema, indicarle y apoyarle en que busque una solución y en cómo lo va a solucionar y en las alternativas que tiene y que elija la más apropiada y todas esas cosas que lleva un tiempo y que bueno, que de vez en cuando le dé a la bicicleta, muy bien. Vale, pero a lo que voy, hay gente, lo que hemos dicho también, hay gente que no quiere crecer, que no ve el más allá de una madurez, llámala personal, espiritual, y no va a ir nunca va a recurrir a una terapia, nunca. Entonces, para él es una salida eso de ir en bici, como el leer un libro. ¿Sí? A ver. No me... Yo no lo veo salida, porque el problema sigue estando por muchos pedales que dé. Pero ya, a ver, Fernando, ya sé que el problema va a estar, pero si una persona no quiere solucionar ese problema, claro, pues no va a ir a ninguna terapia. A ver, Jorge, igual. ¿Puedo yo otra vez en el medio? Y si esa persona, por haber hecho X kilómetros en bici, ponerse las piernas como un indio. Oye, no le oigo nada, dile que salga por la ventana. Hombre, no estamos tan desesperados, ver, no, todavía. Si por dar los pedales se encuentra una mejor posición para afrontar los problemas. Pero tendrá que afrontarlos. Pero en una mejor posición. No, pero está, Ana si Cris está si diciendo posición... que no se está enfrentando a los problemas. Claro, Ana Cris dice que, lo soluciona sin enfrentarse. Tú puedes darle a una persona todas las herramientas que necesita para enfrentarse a un problema, pero si al final no lo encara, no arregla nada. Eso es. Evidentemente. Eso es. Y tenemos, y en Pica tenemos algunos críos que tienen asignado su psicólogo de esto, pero que no van o, claro, o boicotean la terapia o claro. ¿Y qué haces con esos críos? ¿Los abandonas? Pues no, habrá no, que trabajar siempre... con los padres para que le obliguen a ir, para que pero, correcto, no, claro, es que no sé si pero, la palabra obligar es pero buena. El tema es ¿podemos ayudarlos? Pues creemos que sí. Porque si no ya habríamos tirado la toalla. En ello estamos. Bien. Bueno, a mí ya me han dicho, a mí ya me han dicho que me tire por la ventana, casi. Bueno, pero te lo han dicho y sabe que esto es un bajo. Me tengo que tirar 3 o 4 veces. Tendrás que tirarte 17 por lo menos. En fin. Bueno. Ponemos un poquito de un musiquilla. Un poquito de musiquilla. Venga. Venga, Ana Cris, te dejo elegir. ¿David Otero o Manolo García? Manolo García. Pues va por ti. Venga. Esta canción está dedicada, siguiendo hoy los elementos, al agua, que la realizó en favor de Oxfam Intermon. Porque ¿sabíais que hoy en día se calcula que hay más de 263 millones de personas que tienen que andar más de 30 minutos para poder beber agua? A desbocada, si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Agua, agua, agua. Poema en el cristal. Los dueños de la suerte. ¿Quién? Los de oro sirven para calmar la sed, solo al más fuerte. Hay llantos de sirena que curan heridas, monedas que lo que compran envenenan día tras día. Si nos faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si nos faltas tú, firmamos nuestra sentencia. Bueno, en el intermedio estábamos hablando con Ana Cris, que tiene problemas logísticos, por eso no ha venido. Y gracias a una amiga suya que la está atendiendo en estos momentos, que se lo agradecemos también. Muchas gracias, amiga de Ana Cris. ¿Vuelvo a tener retorno otra vez? Sí, porque hemos puesto la radio nosotros. Ah, bien, ajá. Vale, pues nada, no me escucho. Te está saludando, es que claro, aquí me están dando, como sí que tengo problemas logísticos, me está dando de cenar una amiga mía. Que aproveche. Que como no has querido patatas bravas. Eso, me están dando una torcida de champiñón. Gracias. Esto no es serio, nos va a echar el capitán del barco. Este programa está degenerando. Dentro de poco nos traemos aquí el chorizo y la chistorra a la mesa. Hombre, más vale que te hayas llevado la chistorra si te la has dejado en casa, male. Estamos hablando de la de comer masticando. Por favor, es que no sé qué decir. ¿No sabes qué decir? No. Pues no, yo necesito a alguien que me dé pie y yo hablo según lo que diga. Y bueno. Pues que te vaya hablando Jorge. Eso, que. Joder, pues sí que está buena la tortilla. Hombre, está aprovechando que no la vemos para no darnos envidia. Uh-huh. Porque a nosotros no nos gusta comer. ¿Tú, Fernando, no chor? Ante un problema... ¡Qué rico! Esto no es serio. Mira que te corto, ¿eh? I have the power. Ante un problema que aparentemente solución no tiene. Como hemos empezado a hablar de la palma. ¿A qué te refieres solución? A ver, solución. Tú no, ves no. Que erupciona un volcán, que viene la lava, se te lleva a la casa, se te lleva toda tu vida y... Y pues a partir de ahí tienes que empezar el resto de tu vida. Lo que pasa es que no somos conscientes de que en cada segundo estamos comenzando el resto de nuestra vida. Porque estamos afincados. Esa frase está muy bien, pero yo me he puesto en el lugar o he intentado ponerme en el lugar de personas que salían por la tele. No puedes. No puedes. Por eso he dicho que lo he intentado y es que no puedes. No puedes porque no te ha pasado. Lo veía todo tan complicado. Pero si eres capaz de pensarte en una situación así, no puedes arreglar tu casa ni tus tierras que estás cultivando ni. Evidentemente tienes que ir a otro sitio. Tu vida tiene que ser otra cosa de la que tú tenías planeada. El problema es que te has amarrado a unos planes que han saltado por los aires. Ahí está. Pero el tema es que no somos conscientes de que cada segundo empieza el resto de nuestra vida. Y cuando estás aquí apoltronado en tu silla, pones la silla y me voy a sentar, y simplemente por el giro de la tierra, la silla en la que te vas a sentar ya no está donde estaba. Estaba 60.000 kilómetros más allá. A tanto no he llegado, pero sí, tienes razón. O sea, no hay nada estático. Y el problema que decíamos antes de la zona de confort es que la pensamos estática. Una vez nuestra vida, nuestro mundo, nuestros pequeños círculos, y ahora aquí estoy metido en esta pecera y bajo mi percepción no se menea nada. Sí, no, pero a si ver, salgo, como dices me, tú. Me estoy refiriendo a que tú estás en una zona de confort ahí en los mandos de la consola que ya manejas y tal, y la conoces y sabes cuáles son los botoncitos y tal. Perdona, entonces... que discrepe. Ja, ja, ja. ¿Ya la controla? No me lo creo. Oigo, espera. Oigo. Bueno, tenemos problemas en la línea del teléfono. que no soy tan malo. Pero que yo me refería a... Sí, ya te vale ya. Seguimos teniendo problemas en la línea del teléfono. A ver, Ana Cris. Hola. No está. No ves teléfono. Tenemos problemas. ¿Qué? Ah, por ahí sale algo. No quiero hablar. No, ahora no. Me he enfadado. No, no. No, no, bueno. Como no te vemos. ¿Eh? De lo que estábamos hablando, ¿qué dices, Ana Cris? De lo de la zona de confort, que... Si se mueve o no se mueve conmigo. No, me refería a que no somos conscientes de que en cada instante empezamos a vivir el resto de nuestra vida. Eso es cierto, eso es cierto. No, por fin estamos de acuerdo oyendo, en algo. Te estoy oyendo dos veces, Fernando. Una vez por aquí por teléfono y la otra vez por... Por la radio, ¿no? Espera, sí, no, que lo quito y ya está. Claro, claro, hombre, claro. Tienes mucha razón. Cada minuto estamos renaciendo, como si dijéramos así. El problema es que no siendo consciente de ellos, pues también es un inicio de muchos problemas. Porque yo así tenía es. Mi vida hecha... Pues sí, pero la vida ha cambiado y tienes que cambiar tú para seguir. Uh-huh. Y el problema es cómo vas a afrontar eso. Es que encima yo, como te decía, lo he intentado. Y es que a esta gente se le queda lo peor que tenía y se le ha ido lo mejor que tenía. Vamos a ser claros, la hipoteca de las casas. A ver, estamos hablando de una zona rural, no es... Puede que haya alguien todavía pagándola, una hipoteca. El que invirtió un dinero, un capital en un negocio, en... Sí. Etc. Sí, eso ya no está. Pero lo otro sí. Al menos no han dicho nada, no ha salido nadie diciéndolo, perdonamos todo. No, a ver qué hacen con las ayudas. Es que tú fíjate, es que los primeros días yo es que digo, yo realmente lo he pasado mal, de verdad. Chicos, ¿qué? Una amiga mía, bueno, mi compañera que está aquí dándome la cena, es profesora de yoga también. Qué risa. ¿Mm? Y no sé si ella también tiene una manera. Pues si quiere decir de algo. Darte el yogur, muy buena. Dice una manera de darte el yogur muy buena, ¿no? Que puede hablar también sobre la... Dale el yogur y cállala un poquito. Y dinos tu opinión. ¿Qué piensas? Toma. Que te van a dejar hablar. Amiga de Ana Cris. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Aquí a los mandos yo soy Jorge, que me llama Alexea. ¿Tú te llamas? Hola, soy Pilar, Pili, amiga. Hola, Pili, amiga de Ana Cris. Compañera de faenas y vermús. Eso me gusta más. A los vermús también nos apuntamos. A eso nosotros. Nos apuntamos. No nos gusta tampoco. ¿Nos dejas tu idea, tu reflexión, así ya que seguro que será la más sensata de todas las que se han dicho hoy? Pero no oigo nada. No oigo. Díselo tú, a ver si a ti te oyen. No, la reflexión que te diga Jorge, que la repita Fernando y así la oyes. Ya verás, Fernando, te va a redundar. De lo que estábamos hablando hasta ahora es el cómo afrontar esa gente de La Palma que lo ha perdido todo. El cómo inicia una nueva vida, estábamos hablando de la resiliencia. Es que no sé si estabas. Hay gente que tiene más herramientas para. Sí, lo que pasa que no me gusta ponerme en situación cuando desconozco totalmente, ¿sabes? Es como que creo que lo hago mal, pero casi ni pongo la tele. O sea, es que no puedo ayudar. Entonces, generar pensamientos de tristeza o de pena, creo que van a generar unas ondas que no tienen por qué llegarles, ¿sabes? Entonces, bastante tenemos cada uno con ocuparnos de esos momentos en los que no sabemos cómo gestionar, como para ponerme en situación. De verdad que no nos puedo ayudar. Es que es difícil, no sé, es difícil, la verdad. Corazón, entonces pienso que no es positivo para nadie. A ver, es complicado. Sí, es complicado, ¿no? Y tienes mucha razón, ¿eh? Pues no lo sé, ¿no? Pues nada, Ana Cris, si quieres decir algo de despedida, un recordatorio para Pirata. ¿Perdón? Si quieres decir algo de despedida, porque nos quedan 5 minutos y vamos a ir despidiendo, poniendo el último tema. Sí, pues hasta aquí las palabras de Ana Cris, muy instructivas. No, me meto con Pirata. Sí, yo diría, a hilo de lo que ha dicho aquí mi compañera, mi amiga, que hay que vivir la vida cada instante lo mejor posible, porque en cualquier momento a cualquiera se nos puede truncar. Que me ha parecido muy bonito también lo que ha dicho. Mientras no estás en una situación, no puedes decir cómo saldrías de ella. Y para qué generar pena, ni para qué generar, eso es verdad, ondas que le puede llegar a esa gente que no le podemos ayudar de otra manera. Mucho amor, y que a vivirla cada minuto como si fuera el último. Que tengo ganas de veros, chicos. Nosotros también. Disculpe todo el mundo el programa de hoy, que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero que... Nada, no, sí, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Así hombre, es. Soy grande, pero no tanto. Que os quiero mucho y que me hacéis pasar un buen rato los domingos una horica, y que os lo agradezco mucho. Y desde nosotros a ti. De no confort desde casa. Ya, acuérdate de para el próximo domingo, a ver si están arreglados los problemas logísticos. Sí. Y oye, pues unas bravas para compensar las de hoy. Eso es. Tocinos, si habéis dejado algo. Dos. A dobles. A dos carrillos. Madre, qué zampabollos sois. Lo que ha tocado. Lo que toca. Pues nada. En fin. Tú, Fernando, bueno, ¿quieres dar algo de despedida? Al final, ¿o no? Un abrazo, Ana Cris. Un abrazo. Un besico. Un besito fuerte, chicos. Y gracias por atenderme. A ti. Un besico. También te despedimos con aplausos. Lo mismo, ha colgado. No, que no he colgado. Ah, no, pues eran aplausos para ti. Ha puesto Jorge unos aplausos. Sí, y han sonado como si estuviera granizando, vamos. Sí, sí. Tan naturales como estas. En fin, pues nada, pues nos vamos despidiendo ya con nuestra canción de Más que Palabras. Y nos vemos en otro... Nos falta algo. Y recordad que el pirata... Que el pirata os quiere. Es mentira, pues si se ha ido no nos quiere tanto. No faltes más, porque my heart was pases.